Un grito, gracias, por favor, para todos los cumbieros. Gracias por venir. Gracias por la invitación, carnal. ¿Y cómo dice? Vaya, el aplauso para Capa Valdés también con nosotros. ¿Quién se la sabe para bailar la de Somos levantados en su asiento? Vamos a bailar ahí.